1818. Presenta Río Uruguay Seguros. Oficina en La Madrid, Colón 1005. El contacto ahora lo tenemos con Miguel Porta, uno de los responsables de el Automoto Náutico La Prida. Bueno, para contar un poquito de lo que se viene, porque habrá actividad, se está llegando a la final de año y habrá carrera de karting, pero también se está trabajando pensando en la próxima temporada. Miguel, el gusto de saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, Luciano, y a toda la audiencia, buenas tardes, sí. Bueno, es un poco así, ¿no? Se está pensando en lo que se viene, porque se aproximan dos carreras de karting para cerrar el año, pero también ya trabajando en la extensión de circuito, pensando en el próximo año. Sí, bueno, ahora ya en noviembre tenemos la final de APPK, como todos los años la venimos haciendo, y bueno, a la semana siguiente, aprovechando el circuito, vamos a terminar con Acatese también, la última fecha, y ahí aprovecharemos y vamos a meter la Fórmula 5, así que tenemos actividad en noviembre, si Dios quiere, para terminar el año, sí. Bueno, será importante para la Fórmula, ¿no?, el hecho de poder correr, para ir poder también entrar en la parte final del año. Sí, acá en La Prida se van a sumar algunos autos más, y bueno, hay muchos pilotos de La Prida que obviamente estando acá van a correr, y y algún chico nuevo que vamos a tratar de hacer, y así a ver si podemos sumar algún auto más para el año que viene, para armarnos ya un poquito mejor, armar un buen calendario y bueno, darle un poquito más de seriedad a la cosa para que la categoría tome fuerza un poquito más, ¿viste? Sí, sí. Así que aprovechamos estas fechas del karting para meter una fecha acá, y bueno, en lo que respecta a la Fórmula 5, iremos a terminar en el ANCO, creo que el 10 de diciembre, si Dios quiere. Y aprovechando y charlando un poquito de la Fórmula 5, ¿por dónde crees que está el camino para poder levantar la categoría? ¿Estar más presente por ahí corriendo con el karting, o por ahí el camino de APPS es por donde hay que ir? ¿Qué opinás? Mirá, es una categoría linda, pero es difícil, ¿viste?, de levantar. No sé, ¿viste?, muchos chicos se pasan al karting directamente, una cosa distinta, no sé. Esto es muy lindo, pero bueno, no prende, viste, como tendría que prender, no sé, estamos siempre buscándole la vuelta, por ahí viendo la posibilidad de poner motores cuatro tiempos, viste, algo más que sea con arranque eléctrico, no sé, todos motores todos iguales, que sea más competitivo, no sé, estamos trabajando en eso, buscándole la vuelta para sumar más autos, viste, claro. Pero es difícil, viste, ya venimos de varios años, viste, que tiende a remontar un poquito, pero después se estanca de vuelta. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo y luchando para que esta categoría, ¿viste?, a nosotros nos encanta, y bueno, tratar de levantarla. Qué sé yo, el año que viene, si Dios quiere, creo que voy a hablar con Tartuferi, y bueno, vamos a hacer un calendario en conjunto con ellos, vamos a tratar de ir a todas las fechas con ellos, y las que tenga de karting acá que podamos correr, vamos a correr en La Prida, así que para armar un calendario ya durante, que ya de principio de año se sepa en todos los meses dónde vas a correr, claro. Y bueno, ya cambia un poquito, viste. Sí, es fundamental. Yo lo traslado también a eso, al turismo por el sudeste, que es una categoría también, obviamente, totalmente diferente, pero que le cuesta arrancar, le cuesta aprender. Y creo que también va de la mano eso, porque el TCS tampoco tiene, a principio de año, si uno quiere encarar un proyecto de poder apostar a una categoría, y el hecho de ir viendo mes a mes dónde se va corriendo, acompañando una categoría, yendo para el otro lado, también lo hace difícil. En ese sentido, creo que tienen cierta similitud las dos. Sí, sí, viste que los calendarios no arrancan firme con todos los meses con una fecha fija, claro. Siempre están a confirmar, viste, no se arma, viste, no es solamente la Fórmula 5, varias categorías están igual, pero bueno, vamos a seguir luchando para ver si podemos ir mejorando día a día, viste. Bueno, hoy hablábamos previo al programa, y bueno, me contabas los trabajos que se comenzaron a hacer ya para realizar la extensión del circuito de La Prida, el circuito grande, con la idea de poder el año que viene, en la visita de las mayores, poder contar ya con la extensión del trazado. Sí, ya empezamos a trabajar en conjunto con la municipalidad. Ya entró la máquina, marcamos el alargue un 80%, porque tengo unos problemas con unas plantas que tengo que sacar, que si Dios quiere la semana que viene ya la sacamos del todo para poder seguir con la con la marcación. A la vez que tengamos la ya bien marcado cómo va a ser el circuito, lo que tenemos diagramado, queremos ver las partes de seguridad, lo que es alambrados nuevos que hay que hacer, ir armando todo para si Dios quiere, el año que viene, la fecha que tengamos de las mayores, poder correr en el circuito largo, ¿viste? Uh-huh. Va a tener una recta de 500 metros pura, de puro recta de 500 metros. Uh-huh. Van a entrar en un curvón bastante rápido y, bueno, una S bastante rápida, todo, que desembocaría en el curvón antiguo, en el curvón viejo que sí. tenemos. Así que sería una parte rápida y, bueno, la parte lenta, que los mixtos que tenemos ahí de este otro lado, ¿viste? Como vos conocés el circuito. Sí, está bien. ¿A cuántos metros sería aproximadamente el trazado? Y mirá, vamos a rondar los 1800 metros. Ajá. Porque alargamos 500 metros, pero restamos un pedazo de circuito viejo que no claro. se va a correr. Sí, va a rondar en los 1800 metros el circuito completo. Está bien, es un lindo metraje. Bueno, y aportando la parte rápida, que era lo que le faltaba, creo, la prida, y lo que por ahí los pilotos pedían, la tendrá entonces esa variante bien bien veloz, con una recta bastante bastante larga. Sí, viste que piden que la recta era muy corta. Sí, era muy corta, obviamente. Así que de esta manera va a quedar una linda recta. Yo creo que ahora sí va a ser bastante interesante, viste, para las mayores, y por ahí poder traer alguna otra categoría, viste, para variar un poquito, no sé, a PAC, por ejemplo. Ajá. Por decirte algo. Sí, sí. Para tener alguna otra fecha más en el año. No sé qué irá a pasar con APPS también, porque Tartuffer me prometió que el año que viene iba a meter el circuito, un circuito de tierra, en el calendario, para bajar, viste, a la tierra, y bueno, a ellos le interesaba venir a correr la prida, así que estamos ahí, viste. Si yo pudiera hacer sacado de las mayores dos o tres fechas más de alguna otra categoría, claro, cerraríamos el año, viste, mucho mejor, viste, porque una fecha estamos haciendo maravillas con el tema monetario, viste, sí, para hacer las obras, viste. Claro. Con una fecha por año, más allá de la ayuda del karting, no te alcanza, pero bueno, vamos trabajando y hay varios proyectos que estamos haciendo, así que si Dios quiere, el año que viene vamos a ver si podemos concretar todos los proyectos que tenemos en mente. Uh-huh. Bueno, por último, así que recordamos, el 12 habrá competencia de APPK, y una semana más tarde correrá AKTS, para cerrar también los calendarios del karting. En los próximos días ya se comienza a trabajar en el circuito. Sí, como vos dijiste, el 12 ya terminamos con APPK, la final, y hay varias categorías que creo que definen los campeonatos acá, porque sí, hay varias categorías que están, no se han definido los campeonatos, así que va a estar interesante. Y bueno, de la parte de AKTS no estoy muy al tanto de los campeonatos como van, pero creo que también hay varias categorías que definen el campeonato acá en la prida, así que creo que va a ser lindo, dos fines de semana van a estar muy lindos, si Dios quiere, el tiempo nos acompaña, así que invitamos a toda la gente de la Madrid y de la zona que se arrime, si Dios quiere. Bueno, Miguel, te agradezco el contacto. Seguramente ya en los próximos días confirmaremos si es circuito chico o circuito largo, eso lo están por definir, así que estaremos pendientes de eso, y bueno, aquí estaremos tratando de difundir un poco y invitar a la gente para que vaya a la competencia allí del 12 y también del 19. Un abrazo. Bueno, Luciano, muchísimas gracias a vos por siempre estar presente, y bueno, como siempre digo, invito a toda la gente para en noviembre, y bueno, muchas gracias por la nota, si quiero. La palabra de Miguel Porta, el presidente del Automoto Náutico La Prida, bueno, contándonos cómo se vienen los próximos compromisos, el karting, también estará la Fórmula 5, ya adelantando algo de lo que se viene para el próximo año con la extensión del Circuito del Paraíso. APPK cierra el año en La Prida. Las cinco categorías definen sus campeones en el paraíso. Más de 100 karting en pista. Acompañe al Automotonáutico La Prida en su última carrera del año. 11 y 12 de noviembre, premio Coronación de APPK. Invita Automotonáutico La Prida.